Pero yo estoy en la Meca, así que cojan motete y caminen, porque mucho camino les resta. ¡Cartel Tommy Zoom! ¡Looney, justice, da!